y entonces la Recoleta, que venía de ser una zona marginal de la ciudad, vos sabés que donde hoy está ese complejo de cines, eran los mataderos de la ciudad, que se ponían cerca del cementerio para poner dos de las actividades más despreciadas juntas, es decir, el cementerio y el matadero. Y lo que hoy es la distinguida Plaza Vicente López era el hueco de las Cabecitas, que era el lugar donde los que compraban las vacas para carnear tenían que llevar las cabezas de ganado para pagar los impuestos correspondientes, por eso el hueco de las Cabecitas. Y era el lugar elegido por los negros de la ciudad para sus duelos. Así que, digamos, estamos hablando de que la Recoleta, antes de ese gran cambio que fue la fiebre amarilla, era un lugar marginal de Buenos Aires. Incluso nosotros, que ya lo conocemos modernizado, todos los alrededores del cementerio, hasta 1970 aproximadamente, era un lugar donde había marmolerías, donde había fondas para los trabajadores del cementerio, restaurantes, de los cuales sobreviven dos o tres de los viejos bodegones que tenía la ciudad. Y a partir de 1970 se va dando este cambio tan notable y llamativo, tan poco común en el mundo, que es que el cementerio queda como el centro de una zona de diversión popular, ¿no? Sí. Es decir, de un lado tenemos los restaurantes, los cines, los salones de baile, algunas otras actividades, de hecho hay prostíbulos por allí, y los hoteles, alojamiento, todos ubicados mirando al cementerio. Esto no hay otro lugar en el mundo donde se vea lo mismo, ¿no? ¿Y eso tiene que ver también por los personajes que hay en el cementerio o simplemente por la estructura y, bueno, la magnificencia de algunas bóvedas? O... Bueno, el cementerio de la Recoleta es una de las joyas arquitectónicas y artísticas que tiene la Argentina. Es considerado uno de los tres grandes cementerios monumentales en el mundo. Tiene obras de los mejores arquitectos del mundo, tiene obras de los mejores escultores del mundo. La mayor colección de esculturas al aire libre que hay en todo el mundo es la Recoleta. Y desde el punto de vista histórico, sin duda, es el panteón nacional de la Argentina, desde héroes de la independencia, miembros de la primera junta, presidentes, gobernadores, premios Nobel, hacendados, arquitectos, escultores, tenemos muchos abogados, jueces, es decir, el cementerio de la Recoleta es una recorrida por la historia argentina y también por el nombre de las calles porteñas, ¿no? Como uno siempre aclara cuando anda por ahí. Eduardo, sí. ¿Cuál es la tumba más visitada? En general, la tumba que más se visita en el cementerio es la de Eva Perón, que esto tiene que ver más bien con lo turístico, porque Eva Perón sin duda es una referencia importante de la cultura argentina en el mundo. Curiosamente, los grandes mitos argentinos están en diferentes lugares: Gardel en la Chacarita, Borges en Ginebra, Fangio en Balcarce, y Evita está en este lugar de la Recoleta, que sorprendentemente se lleva a los turistas y solo se les muestra la tumba de Eva Perón, y no se aprovecha para mostrar toda la otra riqueza que tiene el cementerio. Después siempre uno encuentra flores frescas en la tumba de Mariquita de Thompson, de Remedio de Escalada, de algunos otros personajes, y sobre todo lo que es muy interesante en la Recoleta es como reflejo de toda la historia y de las discordias argentinas, ¿no? Sí. Ahí están Dorrego y Lavalle, Rosas y José Mármol, Frigerio y Alzogaray, Uriburu y Irigoyen, Quiroga y Sarmiento, es decir, algo paradójico. Los grandes enemigos se encuentran finalmente en su última morada, y desde esa perspectiva es muy interesante ese lugar. ¿Y cuánto sale un espacio o una bóveda? Porque tengo entendido que es así algo muy caro, incluso hay comparaciones como de un departamento. Sí, sí, desde ya. Pensemos que el cementerio de la Recoleta está totalmente ocupado en cuanto a las construcciones. Son 4.970 bóvedas que hay en el cementerio. ¿Cuánto? 4.970 bóvedas. Hay cerca de 350.000 sepultados. Y no hay más lugar para construir. Claro. se calcula que el metro cuadrado de una propiedad dentro del cementerio ronda los $10,000 sin tomar en cuenta la construcción. Es decir que hay bóvedas que valen más de, digamos, una bóveda, podríamos decir, normal, ronda los $40,000 o $50,000, habiendo algunas bóvedas que han llegado a ser valuadas en $8,000,000. Ay, Dios. ¿Y eso se vende? ¿Hay un negocio con eso? Sí, digamos que en general, cuando una familia desaparece o una familia decide venderlo, está dentro de lo legal hacerlo, pero en general es muy poco el movimiento que hay en ese sentido, ¿no? O sea, hay muy pocos entierros actualmente. El cementerio tiene, sí, una cantidad que no supera los 20 o 25 entierros mensuales, ya que solo pueden sepultar allí aquellas familias que tienen su bóveda, exactamente. Así, muy bueno. Bueno, Eduardo, le agradecemos mucho la comunicación. Fue, la verdad, muy interesante todo lo que nos contó sobre Recoleta. Y nos estaremos llamando en cualquier momento. Bueno, cómo no, estoy a disposición de todos ustedes. Y un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Chao.